Los tiempos los fija el ministro Madrid, los fija la justicia. Nosotros hemos colaborado con la justicia hace más de 8 años. Y lo único que pedimos es la verdad. Aquí se asesinó a un presidente y queremos saber quién lo hizo y cómo lo hizo. Y como el ministro Madrid está a las puertas de terminar, porque ha aclarado todos los otros casos, entonces ahora, curiosamente, vienen los mismos métodos que usaba la dictadura para perseguirlo, para ponerle auto al frente, para intimidarlo telefónicamente. Yo pensaba que después de 18 años, 19 años que pasó la dictadura, estos procedimientos ya se habían terminado, pero parece que siguen igual. A lo mejor esos que viven todavía en la época de la dictadura son los que están siguiendo ahora al ministro Madrid.